hizo lo propio, muchos empates en cero con San Carlos, y el Rosario Central Córdoba también 0-0 con La Madrid. Decir que el Deportivo Morón perdió como local en el nuevo Francisco Urbano 3-1 con Temperley. Quilmes, que no gana, que no suma de a 3 hace mucho tiempo, que se va a complicar con el promedio, empató 0-0 con Santa Marina de Tandil. Bronda Drogué empató 1-1 con Defensores de Belgrano. Olimpo empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza. Ferro, su técnico, salvó la ropa, le ganó 2-1 Arsenal. Atlético Rafaela empató 1-1 con Platense. Acasuso le ganó 1-0 al Club de Zárate en un verdadero partidazo. Incaseros, Estudiantes, que mereció perder, empató 3-3 con Fénix, y Flandria le ganó 3-0 a Almirante Brown. Hoy, mucha actividad, Miguel, hora 17, primera B metropolitana en la isla Maciel, donde hubo un banderazo donde piden la renuncia del presidente Leirós. Los hinchas aducen abandono del club. San Telmo recibe a San Miguel. Barraca Central, que está haciendo un campañón con el Gato Daniel como técnico, recibe el Boys. Deportivo Riestra ante JJ Urquiza en Villa Crespo. Atlanta Comunicaciones en Ezeiza. Tristan Suárez, Talleres de Escalada. Por la primera C van a jugar hora 17 Cañuela Midland, Alén Laferrer, Excursionistas, Deportivo Armenio, con el foco puesto en el arbitraje, porque hay muchas quejas de favoritismo para Armenio en los pitos. Berazategui del Sur, El Porvenir Esportivo de Barracas, y para completar la información, hoy tenemos Federal A. Zona 1 por la tarde, Deportivo Madryn, 17 horas ante el Deportivo Roca de Río Negro. En General Sarri, provincia de Buenos Aires, San Sinena Alvarado, y por la noche, zona 2, Federal A, 21:30, en Pergamino, el local que debe levantar. Douglas Hay recibe a Sportivo Las Parejas. Te falta una noticia importante. ¿Cuál, Miguel? Que Olavarría salió campeón Racing en reserva. Sí, sí. Bueno, algo ganaron, ¿no? En reserva. Sí, en reserva, en reserva. Tenés que dar todos los resultados de Racing. Sí, te digo que Racing de Córdoba, Miguel, como está sabiendo que venía haciendo una buena campaña, lamentablemente en los últimos partidos no lo fue tan bien, y ahora empató 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto como local en Nueva Italia. Racing empató 0-0 con el equipo del Imperio. San Martín de Formosa empató 0-0 con Chaco Forever, y Gimnasia y Tiro de Salta le ganó 3-1 a Boca Unidos de Corrientes. En este partido donde jugó Boca Unidos de Corrientes, el árbitro pitó bien. Decime, ¿cuántos San Lorenzo se repiten en el interior? Yo me acuerdo de San Lorenzo de Mar del Plata. Por ejemplo, San Lorenzo de Mar del Plata, claro. San Lorenzo de Alén de Catamarca. A ver, estoy memorizando, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el que más se repite en todo Huracán. El país? Independiente y Huracán. Y Huracán le sigue, sí. Tremendo. En el interior, tanto Independiente como Huracán se repite mucho. También hay muchos Racing y muchos San Lorenzo, mucho Boca, pero tenés razón. Huracán, Independiente y Huracán son los que más se repiten a lo largo y a lo ancho de todo el país. Chao, hasta la próxima. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique se ríe, ¿en serio que salió campeón en la reserva de Racing de Olavarría? ¿No me crees? ¿En serio? Yo no dije nada, Miguel. ¿Por qué no le voy a creer? No te ríes, Racing salió campeón. ¿Por qué no le voy a creer, Miguel? Pero te reí cuando digo que salió campeón. No, yo no, acá está de testigo Diego que yo no me estoy riendo. Estaba riendo, sí. No, para nada. El operador me dijo que te estaba riendo. No, el operador miente, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Que yo ¿el operador está triste por River? No, el operador está tranquilo, ayer ganó bien River. Al que se le caen algunos lagrimones es a Enrique por Independiente. Sí, mejor ni hablar. No me haga hablar, Miguel. Pero vos pensás que el hincha Independiente se siente mal porque además quedó... ¿Me parece? ¿A cuántos puntos quedó de Racing? 8. Y hoy pueden ser 11. ¿A cuánto? 8 y pueden ser 11 hoy. ¿8? 8 y pueden ser 11 hoy, si Racing gana. Pero espera, si gana se quedó 11. Exacto. Pero no son tantos, ¿eh? Porque Boca también está a 10. Sí, sí. ¿No? Sí. No son tantos, en serio. Dos partidos. No, Boca, ver, no, además, Boca está 6. No, Miguel. No, Miguel, Boca está 6. ¿Cómo? Boca está 6 y puede estar a 9 si hoy gana Racing. ¿A 6 nada más Boca? Claro, Boca tiene 24. Bueno, pero quedaría 9, es lo mismo, 9 y 11, claro. no hay diferencia. Sí. Ahora, ¿y del River cuánto está? No, River, aparte River debe un par de partidos ya. River, sáquelo, no sé cuándo lo va a comprar. Boca completó todos los partidos. No, Boca debe con San Martín de San Juan. Boca debe con San Martín de San Juan. O sea que ganando ahí, podría llegar a estar. Y o sea, ahí, Racing, sí. Mirá, a ver, pero ponele que Racing hoy no gane. Entonces, si gana Boca, el partido pendiente quedaría 3. Si Boca gana, claro, exactamente. Exactamente. Boca está con 24. La tabla es así, pues no la dimos. 30 Racing, que juega hoy. Atlético Tucumán, 28. Defensa y Justicia, que juega hoy, 26. Y puede quedar a un punto. Si... O sea que Racing perdiendo hoy no lo alcanza nadie. No, pierde la punta. Pero... Y la última jornada... Se puede acercar Defensa, se puede acercar Boca. Claro, y la última jornada Racing juega con San Martín de San Juan, de local, un partido a priori accesible, ¿no? Falta una fecha más para que descanse. Claro, falta una fecha. La decimoquinta. Boca tiene con Atlético pendiente. Boca tiene con Atlético, no juega este fin de semana con Atlético, quedó postergado. La verdad que es una risa, ¿no? Con toda esta historia de la Superliga. No, que perjudican es a Huracán, porque Huracán que sí, venía con claro. chance, le pasan el partido con San Lorenzo el año que viene. Sí, la gente de Huracán está que trina con eso, ¿eh? Como se decía antiguamente. Está que trina porque querían jugar ahora y San Lorenzo hábilmente con el presidente Lamens, que integra la Superliga, pateó el partido para más adelante. 7:37. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hay cosas que uno tiene que tener presente casi de manera permanente, ¿no? Porque los episodios que ocurren son modificatorios de la historia política argentina. Fíjense ustedes que se ha dicho históricamente algo que no es cierto, ¿no? Es decir, que cuando los caras pintadas se levantaron contra Alfonsín, era un golpe de Estado. Si hubieran querido hacer un golpe de Estado, seguían de largo y no los paraba nadie. En realidad lo que planteaban era un cambio en la cúpula liberal del ejército. Bueno, esto se fue prolongando, se fue, digamos, distendiendo con distintas situaciones que se vivió durante la época de Alfonsín, y llegó a la presidencia de Menem, donde había algunas promesas de que se iba a cambiar la cúpula del ejército. Incluso el primer ministro de defensa que tiene Menem es consensuado un poco con Mohamed Ali Zenelli, y después, por supuesto, esto no pasa, y viene el alzamiento del 3 de diciembre, que termina prácticamente con la mayoría de los jefes del ejército, la mayoría de los jefes nacionales, salvo algunas excepciones, ninguno de ellos tenía ningún problema con desaparecidos ni nada que ver con el proceso militar, al contrario, la mayoría eran activos participantes de la guerra de Malvinas y combatientes de Malvinas, y termina todo muy mal, ¿no? Ahora, aquel episodio del 3 de diciembre fue modificatorio de una situación que termina después con un ejército absolutamente liquidado, porque después de eso viene la abolición del Estado del Servicio Militar, después viene las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, que prácticamente están desarmadas, viene otra etapa, viene otro tiempo y otro momento. Vamos a ver si logramos hablar con alguien antes que termine el programa hoy que haya tenido que ver con el 3 de diciembre para que nos explique un poco qué pasó. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sí, Carbone. Tenemos un invitado. Así es, Miguel. Está en línea el señor Gustavo Brady Obey. Bueno, ¿cómo te va, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás vos? Mira, recién estaba haciendo un introito diciendo que los episodios que te tuvieron a vos como protagonista junto con mucha gente del 3 de diciembre del 90 fueron modificatorios de la historia, incluso del presente argentino. ¿Podés explicar un poco qué pasó? ¿Por qué tuviste que tomar vos como capitán y no un coronel que estaba comprometido, que no apareció, el Estado Mayor Conjunto del Ejército? ¿Si era un golpe de Estado? ¿Si era una cuestión de cambiar la cúpula liberal del Ejército? ¿Podés explicar un poco qué pasó? Bueno, a diferencia un poco de los otros levantamientos, en este levantamiento hubo mayor connotación de carácter político debido a que Menem se había comprometido con el coronel Zeineldin a hacer un cambio en el ejército. Bueno, lo mismo que él dijo con respecto a todas las cosas del país, la revolución productiva, Malvinas, el salariazo, y una relación muy grande con Menem y el coronel Zeineldin. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que Carlos Saúl Menem viajó a Estados Unidos, la situación empezó a cambiar y el coronel y Menem cambió sus relaciones hacia el coronel y volvió a las relaciones que tenía con sectores liberales del ejército. Y comenzó una persecución muy grande que finalizaba ese fin del 90 con la expulsión de las Fuerzas Armadas del ejército de unos 2.000 carapintadas. Esa información el coronel Zeineldin la tenía. Previamente Menem había cambiado muchos de los puntos que se habían acordado, inclusive se había firmado un documento sobre defensa en la revista Destino Histórico que le habían preparado el coronel Díaz Rosa y otros coroneles más, y Menem firmó eso. Pero bueno, como casi todas las cosas que hizo Menem, y él mismo después lo dice, si yo decía lo que iba a hacer no me votaban. Bueno, el coronel al principio fue un hombre de confianza, pensando de que realmente se iba a hacer un cambio muy grande en la Argentina, que iba a volver la doctrina con los cambios que el país necesitaba después del desastre que se había producido. Y bueno, no fue así. Y bueno, comienza esa persecución tremenda dentro del ejército que provoca el levantamiento. Entre las muchas misiones que se dieron, a mí me tocaba tomar el Estado Mayor General del Ejército, situación que yo no me opuse, es decir, más allá de la poca jerarquía que tenía en ese momento, pero sí, por supuesto, no podía ser yo el jefe del Estado Mayor, porque esto traería problemas y quedaría como que un capitán podía estar a la cabeza de este levantamiento, lo cual no era cierto. Pero bueno, no apareció la persona que tenía que aparecer y quedé a cargo yo. Hasta ahí el relato objetivo, sí. De un tiempo. Yo recuerdo que se había negociado en aquel gabinete que Romero, que era el ministro de Defensa, se había conversado con Zeineldin este tema. También recuerdo que esto que estás diciendo se había comprometido, es decir, que se iban a hacer esos cambios. Y también me gustaría ir un poco más atrás, porque se intentó mostrar que habían querido hacer un golpe de Estado, no en el 90, sino que habían querido hacer en la época de Alfonsín un golpe de Estado, cuando en ningún momento hubo esa intención. Yo digo que si alguna vez hubieran querido hacer el golpe de Estado, se iban de largo. Me parece que siempre lo que hubo fue un planteamiento a la conducción del ejército. Y después termina el ejército en manos de Balsa y termina con las cosas que hoy pasan con estas fuerzas armadas que están desarmadas y desaparecidas casi en acción, ¿no? ¿Vos podés hacer esa mención? Porque sé que vos participaste cuando Zeineldin dijo un día, bueno, hay que ponerlo a Rico bajo las órdenes nuestras para que la cosa tenga un sentido práctico en la negociación de lo que se está haciendo, ya en época incluso de Alfonsín, y que vos fuiste el portador de ir a pedirle a Rico que firmara un compromiso, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Sí, después de los sitios de Semana Santa, volviendo un poco al principio, ya que vos lo querés plantear desde el inicio de los levantamientos, el tema es que después de la Guerra de las Malvinas y después de la finalización del proceso de reorganización nacional, los generales no estuvieron a la altura de las circunstancias, no